Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tumba. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Precioso. 11:40, continuamos con el Enredando las Mañanas en una mañana que se está nublando. Se está nublando, se está poniendo frío. Por suerte, Johnny tiene los ojos abrigados. Yo me viene muy de verano encima. Yo estoy con pantalones cortos, aunque yo no siento mucho el frío. Qué bueno que quizás es. Porque tengo 16-10 de presión, pero bueno. Bueno, vamos para la próxima nota entonces. Así es, ya estamos en comunicación con Astrid Baumann de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, porque el día de mañana se va a estar realizando una audiencia por la liberación de Reina Maraz. Buenos días, Astrid. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien. Muy buenos días, sí, queríamos hablar con vos para que nos comentaras o nos recordaras brevemente quién es Reina Maraz y cuál es la gravedad, bueno, de su caso y las expectativas en vistas a la audiencia de mañana. Bien, sí, Reina es una joven boliviana que en el 2010 migra hacia la Argentina bajo amenazas de su marido, que está fallecido desde hace un par de años. Ella es, es quechua parlante, diríamos, no maneja cabalmente lo que es el castellano, por lo cual, habla solamente quechua. Todo esto lo explico porque es bastante importante a la hora de las causas por las cuales ella es injustamente, posteriormente, declarada culpable por el asesinato de su marido. La situación fue la siguiente: 9 meses después de haber llegado a la Argentina en el 2010, ella es apresada por el asesinato de su marido, que fue encontrado en unos hornos en las inmediaciones de su domicilio. El comisario se acerca, ella denuncia la desaparición de su marido, y el comisario, al pedirle que ella brinde un testimonio en castellano, cosa que Reina no entendió, digamos, ella le hace un gesto simbólico común de su comunidad boliviana, que es asentir con la cabeza, y eso fue la causal de que el comisario, sin entender que Reina no le estaba comprendiendo porque no habla castellano, sino que habla otro idioma, quechua, lo entiende como determinante a la hora de llevarla presa a la comisaría. Ella durante más de un año y medio estuvo detenida, primero en la comisaría de Quilmes y después en la unidad 22 de la ciudad de La Plata, estuvo detenida un año y medio sin saber por qué. Ella además durante el transcurso de su detención estaba cursando un embarazo del cual ella desconocía. También otro elemento que me olvidé de contar, que es uno de los elementos también fundamentales, es que Reina vivía en un contexto de violencia de género. Ella era utilizada como moneda de cambio por parte del marido para poder saldar las deudas de juego que él tenía con un vecino y amigo, ahora también fallecido, que no llegó con vida al juicio. Otro elemento también importante es que cuando es armado el juicio de Reina, en el cual ella no tiene posibilidad de expresarse en su idioma, hay una serie de pruebas que son llevadas a la justicia y son totalmente desoídas por el tribunal número uno. Otro elemento es que en este año y medio que Reina estuvo detenida en la unidad, ella recién pudo hablar a través de una intérprete cuando la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en una de esas jornadas de revisión que hace de los penales, cuáles son las condiciones de las personas privadas de su libertad, la encuentra y se dan cuenta que ella no entiende de lo que le hablan cuando le preguntan. Entonces, a partir de ahí comienza el camino que recorrió la Comisión Provincial por la Memoria y, bueno, y la Campaña Nacional contra las Violencias, en poder acompañar el acceso a la justicia que le fue legado desde un primer momento a Reina, por su condición de quechua parlante, de extranjera, de migrante, de mujer, fundamentalmente víctima de violencias de género por parte del marido y habiendo sido abusada también por el vecino, y también por su condición humilde que le impidió poder acceder a una defensa digamos, en las condiciones que ella se merecía, sobre todo porque fue encarcelada injustamente ella. Totalmente. Ella está cumpliendo una condena que no debería, y mañana se hace una audiencia, ¿verdad? Sí, todas las condenas, digamos, esto como para explicar, todas las condenas que tienen como un mínimo, un máximo de pena, digamos, de año, ella fue condenada a cadena perpetua, por un crimen que no cometió, diríamos, y está presa hace ya en el 2010, fines de 2010, estamos en el 2016, hace 6 años que está privada de su libertad injustamente, impedida de ver a sus hijos, ella vive con arresto domiciliario con su hijita, que habiendo tenido problemas de salud como Reina también, tiene serias dificultades para poder acceder a los servicios médicos porque el servicio penitenciario demora las atenciones que por derecho ella tiene. La expectativa que se tiene es que mañana se va a ir a casación, esta ya es la segunda visita de casación en menos de un mes. Al día siguiente del paro de mujeres del 19 de octubre hubo una reunión con los jueces de casación y con el defensor oficial de casación que tiene Reina. En esa audiencia se le exigió que se revisara el caso y que se le dé la libertad a Reina Maraz. Y por supuesto también después se va a pedir la anulación de la condena, pero por sobre todo lo que se está pidiendo es la libertad de Reina a partir de la revisión de la condena que falló en el Tribunal 1. Y el día de mañana, bueno, va a ser una audiencia muy importante porque va a ser la audiencia en la que Reina va a poder hablar directamente con los jueces a partir de una intérprete oficial y ella va a contar qué fue lo que le pasó, cosa que ninguno de los tribunales, ninguno de los jueces del Tribunal de Quilmes tuvo en cuenta a la hora de que ella pudiera hablar. Así que mañana es muy importante porque va a ser el momento, la primera instancia de revisión de esta causa. En la reunión anterior del 20 de octubre habíamos también recibido la información que es también deseo del Tribunal de Casación número 1 de La Plata poder resolver la libertad de Reina para antes de diciembre. Entonces es fundamental que mañana estemos capaces que todos y todas atentas a cuál es la situación porque mañana sería un día muy decisivo para poder concretar de una vez por todas la libertad de Reina para fines de diciembre. Totalmente. Astrid, mañana también se planean actividades justamente para acompañar esta audiencia, ¿verdad? Sí, mañana vamos a estar desde las 10 de la mañana, ahí van a venir compañeras de la comunidad boliviana que integran la Federación de Organizaciones de Base, que son las compañeras que están acompañando a Reina en su arresto domiciliario con todo lo que necesita. Vamos a estar haciendo seguramente una conferencia de prensa cuando finalice la entrevista a la que va a asistir Reina junto con otras compañeras. Lo importante también es que no solo Reina va a poder hablar en su idioma, ejerciendo sus propios derechos, sino que también la difusión de la información también se hace en lengua quechua y en español, para que también otras compañeras que emigraron también a la Argentina y ellas saben lo que es el sufrimiento de poder dejar su país, comenzar de nuevo, pero también la alegría de sentirse acompañadas, puedan comprender qué es lo que está pasando, puedan saber lo que está pasando y poder también acompañar a Reina en este proceso tan difícil, pero que tenemos la expectativa de que sea resuelto de manera positiva. Astrid, ¿qué importancia ha tenido la difusión de esta situación para poder influir en el caso? La presión que se ejerció el día 20 de octubre, que fue un micro y vieron también medios de la ciudad de La Plata cubriendo el caso y también medios a nivel nacional, medios de prensa, digamos, de diarios, fue muy importante también porque dentro de lo que fue la reivindicación del paro de mujeres del 19 de octubre o incluso la columna de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres en el encuentro nacional de mujeres que se realizó este año, la consigna de libertad de Reina Maraz fue la que encabezó nuestra columna y también nosotras creemos que esa expresión que del encuentro de mujeres más la el empuje que dio el paro de mujeres del 19 de octubre permitió que el día jueves, cuando nos atendieran, el día 20 de octubre, cuando nos atendió el tribunal de casación, nos atendieron realmente prestándole atención, realmente mostrando buena voluntad, comprendiendo de alguna manera esto de que el fallo fue un fallo misógino, digamos, que juzgó a Reina, que no pretendió en ningún momento escucharla, pero que así todo, dentro de lo que es el sistema judicial, hay sectores que entienden el paso de Reina, se pueden sintetizar una serie de violencias y de vulneraciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres que están dispuestos, creemos, a remendar. Así es, Astrid, agradecemos enormemente tu síntesis sobre este caso, porque has podido en poco tiempo comentarnos toda esta lucha por la liberación de Reina, que desde acá mandamos todas nuestras fuerzas para que Reina finalmente pueda ser liberada. Muchísimas gracias. No, les agradecemos a ustedes y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba Astrid Baumann, de la Campaña Nacional contra las Violencias a las Mujeres, adelantándonos un poco de lo que se va a vivir mañana y que seguramente esto va a tener continuidad en la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque el caso de Reina es un caso de impunidad y, bueno, como comentaba ella, es un caso realmente tremendo lo que pasó en nuestro país con Reina y, bueno, vamos a seguir pidiendo la libertad por Reina y, bueno, justicia, fundamentalmente. Bueno, ya estamos sobre la hora, nos quedó fuera la posibilidad de entrevistar a los de WOM de Tierra del Fuego, ¿no? Por estos despidos, ¿no? Así que, pero de todas formas hemos estado, me parece, bastante, bastante abundantes en informaciones hoy. Como decías, Davicho, va cayendo un poquito de frío, ¿no? Así es, está haciendo un poquito de frío. Johnny ya está preparando sus lentes para que no salir le moleste a la calle. El sol. Quiero descubrir qué hay detrás de esos lentes. La verdad, yo también. Termino, lo agarremos entre todos y uno lo agarramos entre todos para ver qué es lo que tiene Johnny detrás. Ahora lo compartió. Ahora está Javi. Javi, bueno. Sí. Pero él está encerrado en el baño, le pasó los lentes a Javi. Perfecto. Tiene ojos. Ahora entendemos. Y está despierto. Bueno, se despertó Johnny, así que se sacó los lentes. No se puso el corrector de ojeras, por eso se los lentes. Nos vamos entonces, nos vamos con el Tinku, que no es Tinku, que le gusta a Javi. Porque me mostró recién un mensaje del Seba que Javi le pone, es una partecita de Tinku nada más. Y no me traten como porteño. Pancho cumple, ahí está el tema. Perdón por el bullying, Javi. Verdaderamente para mí ese principio es de Tinku. Sí, antes de que nos vayamos, hablando de Javi, nuestro Javi. Ajá. Me quedo con el otro Javi, te digo. Si vos lo mirás bien, ¿vieron esa película donde el chabón muere y lo lleva todo el... Te vamos a tener dos minutos para eso. No sos bueno con la síntesis. No. Esta película donde un amigo muere y lo llevan por fin todo de semana de locura. Es igual o no. Bernie. Sí. Bernie. Parecidos también, en el Enredando las Mañanas. ¿Sabés quién también se parece? ¿Viste la película esta ¿Qué pasó ayer? Panchito. El gordito. Vamos. Que se corta para hacer un pacto. Vos ahí, Panchito, vamos. ¿Y vos sabés quién se parece, Pancho? No, mentira, vamos.